Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Muy buenas noches. Así media solemne, ¿no? La musiquita me puso en... ¿Qué es esto? ¿Un xilofón? ¿Una marimba? Ah, puede sí, ser, ¿no? No, un xilofón. Para mí xilofón. Es un xilofón. Es una versión de la... Va, un acústico de la Internacional. Ajá. O sea... Nosotros justo el lunes, fue el primero de mayo, el día de todos los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, un poco lo vamos a recordar con algunas cosas que acá tenemos ahora enseguida. Pero pusimos de fondo y nos pusimos dentro en onda, como quien dice. Bueno, comencemos por el principio. Comencemos por el principio. ¿Qué le parece? Me parece Buenas noches, Blas. Esto es Piedra Libre. Y estamos en el aire, tal como lo dice ese spot de presentación, esa presentación que hemos... No diga nada. Dicho no que íbamos a cambiarla, no vamos a cambiar. Nada, no. En algún momento seguimos trabajando si en ese proceso. Si usted quiere la interna, de qué ponemos o qué no ponemos. No, y cómo la hacemos, ya está, no. Ya eso está, ya fue explicado. Okay. Está bien, ya está, perfecto. Bueno. Así que, bueno, acá estamos. Viernes, comenzando este Piedra Libre número... 442, ahí estamos, bien. Falta un poquito para... Los 500. Exactamente. Con muchísima información, con muchísimas cosas que han ocurrido también esta semana. Uh-huh. Antes de avanzar sobre eso, me gustaría compartir un comentario que yo por lo menos me acabo de enterar. Nosotros veníamos hacia la radio, esta vez vinimos en un taxi. Uh-huh. Y bueno, le dimos el recorrido, la calle que está detrás de la radio, sí. Se llama Antonio Machado. Bueno, quedamos a entrar por la calle Antonio Machado. Bien. Cuando entramos en la calle... No, dijimos que no era Machado. Bueno, dígate está bien, al cual, no importa. Cargue las culpas sobre quién las ha tenido. No importa, no importa. Sí, yo gané la discusión, se llamaba Antonio Machado, sí. La calle, el taximetrista no lo sabía. Perfecto, pero el taximetrista nos aportó un dato sustancial en el momento que tomó la calle. Esta calle no está puesta en homenaje al poeta Antonio Machado. Es relativamente cierto, pero vamos por el acierto. Después vemos que después corregimos. Vamos por el acierto. Esa calle está puesta por Antonio espérate que vamos a tener el nombre justito, ¿eh? Antonio Machado Carvalho. Ajá. Que eufemísticamente estaba denominado como un comerciante por allá, por principios del siglo XIX, 1800 y pico, y no era otra cosa que un esclavista. O sea que teníamos acá atrás una calle en homenaje a un esclavista. ¿Cuál había sido la virtud para que el tipo se ganara el nombre de una calle en la ciudad de Buenos Aires? El tipo había introducido la vacuna antivariólica en el Río de la Plata, en Montevideo y acá. Claro que es fácil imaginar que el tipo lo hizo para cuidar su mercancía, lo de la vacuna, y no como un favor. Claro, claro, para vender el esclavo sano. Sí. Compre, lleve ya, el esclavo sano. Claro. Sin un bicho. El mío, Antonio Machado Carvalho, viene ya fumigado. Fumigado, más una cosa espantosa. Y tuvimos a este señor, este homenaje a este individuo, lo tuvimos hasta el 16 de agosto de 2000, en el cual la ciudad de Buenos Aires, con buen tino, en algún momento, 200 años después, dijo: no, pare, vamos a seguir llamándola Antonio Machado, pero por el poeta español. Está bien, me parece bien. Igual el dato curioso, realmente le agradecemos, no le tomamos el nombre al taxista, pero se pero lo dice que lo sacó de un libro de sí, todos sí, los nombres sí, de sí, calles. Sí, está, es el libro famoso libro de nombre de calles. Bueno, estamos ya metiéndonos en este Piedra Libre. Como bien lo dijiste, tenemos mucha información. Uh-huh. Vamos a comenzar con el tema de los baleados, donde compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso el polaco, Germán de los Santos y Esteban Rufa, sufrieron dentro de la represión de lo que fue la Sala Alberdi, ese 12 de marzo del 2013 sufrieron estas heridas. Uh-huh. Este empieza el juicio ahora la semana que viene, el 10, 12 y 15. Sí. Y bueno, vamos a estar hablando con uno de ellos, escuchando la voz de otros en la conferencia de Esteban, en la conferencia de prensa que se hizo acá hace unos días, el día miércoles, si no me equivoco. Sí, el día miércoles en la legislatura. En la legislatura. Y bueno, ahí nos vamos a ir metiendo con eso como un tema que va a estar y va a aparecer en todos los medios alternativos. Y esperemos que alguien más se dé cuenta que es un tema para tomarlo, ¿no? Más sí, allá claro. De nuestros medios. Claro, como bien son periodistas, en algunos casos los considerarán colegas, claro. Nosotros los consideramos compañeros porque esos son, ¿no? Esos son, somos compañeros. Después nos vamos a ir nuevamente hasta Santa Cruz, allí vamos a hablar nuevamente también con Alejandra Oyarzo. Sí. Que se ha vivido una semana también intensa. Allí en Santa Cruz, ya nos contará ella, ¿no? Vamos a hablar de economía. Sí, de economía. Con Luis Laferriere. Sí, vamos a hablar de economía con Luis Laferriere, usted lo ha dicho. Esta cosa que es más la propuesta que Luis se enganchó, ya se lo empezamos a agradecer ahora, una propuesta más desde el cuerpo que desde la academia o desde el conocimiento, nada. Entendemos que hay una conexión entre la plata dulce y este momento, la economía macrista, ¿no? Uh-huh. Es decir, y los ciclos argentinos que se van produciendo con... por lo menos en este lapso en el cual me estoy refiriendo, que es de 1977-78 hasta este momento, en este lapso, ya hubo por lo menos cuatro momentos en los cuales el sistema los llama crisis, pero en el que, habría que definirlo tal vez de otra manera, porque los que la sufren realmente somos nosotros, digamos, es la parte del pueblo. A eso se refieren cuando ellos hablan de crisis. Y muy violentas, ¿no? Muy, muy, muy, muy graves. Vamos a tratar el tema del 2x1. Sí. Me cuesta decir el 2x1. Sí, Es algo que, bueno, la verdad, hasta el día de hoy... No es una oferta de supermercado. No es una oferta de supermercado. Es lamentable lo que ha ocurrido esta semana. Y vamos a tomarlo, vamos a hacer algunos comentarios respecto de esto. También hay algunas voces que ya han estado en el aire. Bueno, son las 8:15. Sí, ¿no? Ya acá también está Sebastián Dantí, su columna. Bueno, ya está. Sí, señora. ¿Qué quiere...? El desembarullador de palabras. De palabras, exactamente. Sobre el final vamos a estar así. Nos quedó un poco corto el tiempo. Sí. Vamos con el polaco, vamos a una pausa musical y de ahí nos vamos con el polaco. De boule d'homme de la terre, de boule force de la faim, la raison tourne au centre-terre, c'est l'éruption de la faim. Tout passé fait entendre le hasard, tout l'esclave debout. Le monde va changer la base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle. Then he says, we need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves.

Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Nuevamente volvimos y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de directamente a Santa Cruz con Alejandra Oyarza, que es docente, ella fue en herencia a ODOSAC, y nos contaba la situación en la que estaban viviendo los docentes, en general todo en Santa Cruz. Uh-huh. Pero bueno, esta semana sigue la lucha, sigue sin haber un acuerdo. Y ellas tuvieron una entrevista con el secretario de Derechos Humanos de esa provincia, uh-huh. Horacio Pietra Galla, y bueno, aparentemente fue tremendo lo que les comentó. Pero ella va a ser la que nos va a comentar un poquito lo que sucedió. Buenas noches, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Gracias por atendernos. Bien, acá estamos. ¿Cómo estamos después de una semana? Seguimos igual. No hemos tenido respuestas. Hoy llamó a una reunión la presidenta del Consejo de Educación, pero no dio ninguna respuesta. Se le preguntó cuándo va a terminar de pagar marzo, dijo que no sabía. Cuándo va a pagar abril, no sabía. Se les preguntó cuándo iban a hacer los ofrecimientos de cargo de secundario, tampoco sabía. Y se les preguntó cuándo iban a hacer las titularizaciones y tampoco tenía respuesta. Así que ese es el panorama educativo. Claro. Ayer fuimos a ver al secretario de Derechos Humanos, pensando que podría de alguna manera expresarse, así como salió a defender a Milagro Salas y a visitar la carpa itinerante de los docentes en Buenos Aires. Pensamos que también íbamos a tener un apoyo por parte de él, siendo que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Pero bueno, lo que recibimos fue prácticamente una burla. Uh-huh. ¿Cómo fue? Una agresión, se puede decir también. Ajá. Porque cuando le pedíamos que actuara de acuerdo a su función que él tiene, Él nos contestó mostrándonos el tatuaje de Alicia Kirchner y de Cristina, perdón, de Cristina Fernández, y diciéndonos que nosotros no le íbamos a bajar línea porque él tenía una postura netamente kirchnerista. Claro. Sí, vimos el video, el tremendo, que en algún lado lo pusieron con respecto a cómo contestó. Sí, sí, contestó. Se le pidió también si podía intervenir con respecto a las pensiones alimentarias, a la cuota alimentaria que cobran las mamás. Uh-huh. Respondió que no se pagaban porque no tenían plata, pero a los padres le descuentan la cuota alimentaria. O sea, no entendemos cómo es que esa plata no llega a la cuenta de la mamá. A ver, hay un dinero que se le descuenta a un hombre de su cuenta. Claro. Y eso debe automáticamente, uno imagina, pasárselo a la mamá para cumplir con el objetivo por el cual se le descuenta. ¿Y eso se lo está reteniendo el gobierno de Santa Cruz? El gobierno de Santa Cruz lo está reteniendo. Hay cuotas que hace 3 meses no se cobran, otras un poco menos, algunas de hace bastantes meses más, que son los menos casos. Pero bueno, él justificaba diciendo que no había plata, cuando en realidad lo que se le estaba pidiendo era que actuara de acuerdo a las funciones que debe cumplir un secretario de Derechos Humanos, como por ejemplo actuar para que tengamos salud, actuar para que mediar para que vuelva, para que hayan clases, mediar o pronunciarse con respecto a lo que está pasando con la justicia, pero nada de eso le importó y dijo, y el fundamento todo el tiempo era la provincia tiene déficit. Yo le pregunté particularmente, digo, perdón, pero ¿vos sos el ministro de Economía? O porque la verdad que si tu función es decir, informarnos sobre los números, no vinimos a buscar eso, vinimos a buscar otra respuesta por parte tuya. Bueno, me contestó diciéndome que a mí no me quería escuchar. Mira. Bueno. A otra compañera la mandó a hacerse tratar, le dijo, flaca, anda a hacerte ver. Así con ese trato. Secretario, recordemos que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, Horacio Pietragala, militante de la Cámpora, creo que fue diputado en algún momento. Con respecto a la represión que ustedes sufrieron hace una semana, ¿les comentó algo? Nos dijo que eso no fue represión. No, dijo que no fue represión, que lo que se hacía era cuidar la institucionalidad y cuidar a la gobernadora, que eso no era represión. Que sí había sido represión lo que pasó en Buenos Aires, pero lo que pasó acá no fue represión. Bien. No se puede creer, la verdad que... Ya esto no se puede ni siquiera catalogar como doble estándar, ¿no? Me parece que es más grave y sobre todo por el cargo que ocupa, pero bueno. Esto es gravísimo. Fuimos también a Desarrollo Social a pedir si nos podían dar algunos bolsones de alimentos para algunos compañeros, no para todos, porque no somos todos los que están mal, sino tenemos un grupo importante de compañeros que no están teniendo para comer, y bueno, no, tampoco. Quieren hacer de seguir todo un protocolo y nosotros, a ver, tenemos a los compañeros sin comida hoy. Claro. No pueden esperar una semana. Recordemos que la semana pasada nos contaste que inclusive uno de tus compañeros se desmayó de la falta de... Sí, porque la semana pasada también cobramos el 70% en marzo. Claro. Estoy perdida, no sé ni lo que cobro. Sí, sí. Pero lo que pasó es que en algunos, al cobrar tan tarde, el banco hizo descuentos dobles. Entonces cobró la gente que tiene préstamo, cobró la cuota del préstamo de marzo y la cuota del préstamo de abril. Además la tarjeta, y bueno, terminó ocurriendo que muchos fueron a la cuenta y se encontraron que tenían 0 pesos porque el banco se había quedado con todo lo que habían cobrado. Qué bárbaro. Entonces, esas situaciones también están existiendo y se generan producto de los pagos tardíos que estamos teniendo. Y bueno, hoy la presidenta de Educación, hoy por ejemplo, hoy temprano, al mediodía, fueron los padres a pedir la renuncia de la vocal de padres. Ajá. Porque tampoco está actuando y cada vez que los padres van a pedir hablar con ella, ya no está. ¿Quién nombra la vocal de padres? La vocal de padres es electa, pero la gente del gobierno siempre pone a gente de ellos como candidatos. Y a las otras listas le busca peros para que no se puedan presentar. Entonces terminan siendo listas afines al gobierno. Claro, bueno, una situación sí. que se da en muchos sindicatos, digamos, ¿no? Una situación similar, pues, se podría decir. Claro, situaciones similares a otros sindicatos que son afines al gobierno porque la lista la colabora en ellos. Claro. Bueno, claro. Acá también seguimos esperando una respuesta del gobierno nacional que no aparece. Ahora supuestamente va a venir un grupo a revisar algunas cuentas de la provincia, pero todavía no llegan. O sea que el gobierno nacional también se está tomando su tiempo, está en conocimiento de todo lo que pasa acá y no actúa. Y acá la gente ya está en un punto de hambre, en un punto en el que muchos ya lo único que quieren es cobrar para poder comer, claro, o para poder comprar un medicamento. Claro, claro, sí, sí. Porque con la obra social otra vez la cortaron las farmacias, entonces hay una sola farmacia que tiene por la obra social. Hay medicamentos que están en falta, por ejemplo, medicamentos para la diabetes que están en falta. Claro. Esto ocurre en Río Gallegos. Si vas con la obra social, si tenés la plata para pagarlo, capaz que te lo consiguen. Claro, claro. Esto ocurre en Río Gallegos y en toda la provincia. En toda la provincia de Santa Cruz. Bueno, Alejandra, nosotros vamos a seguir. Queremos estar informando porque realmente lo que pasa es casi imposible de creerlo. Y que se siga reiterando, nos parece que, como bien lo charlábamos la semana pasada, es una de las prioridades que tendría que ser la educación, y realmente, como bien lo dijiste, inclusive uno de los grados que es, no lo conoces todavía los alumnos. Claro, no se conocen a los alumnos y somos muchos en esa situación, muchos chicos en esa situación, en esa situación de desamparo, y que bueno, que la verdad nosotros lo que vemos acá es que al gobierno nacional tampoco le interesa mucho. Bullrich no se ha pronunciado en nada, Cetera menos, como gremio docente Cetera no ha dicho nada. Y bueno, y escuchamos las peleas entre nación y provincia, que me dijo, que no me dijo, que me dio, que no me dio, pero mientras pasa todo eso, nosotros, el pueblo de Santa Cruz, está en el medio de esta situación angustiante. Porque la verdad que ya hay cada vez más gente en la calle, más gente acampando en distintos lugares. O todos los días una protesta distinta que no sabes por qué pasó, por qué se están quejando. La semana pasada, por ejemplo, pasó algo muy raro. La oficina del vocal del Tribunal de Cuentas por la oposición, que es los que deberían controlar las cuentas de la provincia, la oposición tiene un representante que está haciendo su trabajo, y casualmente su oficina se quemó. Se quemó y todavía no pueden encontrarse con las pericias para saber qué fue lo que pasó. Qué bárbaro. Entonces, nosotros acá, como ha pasado que en distintas ocasiones varios edificios, en ocasiones particulares, se han quemado, sospechamos ya. Porque claro, claro, claro. Sí. Una vez se quemó el Consejo de Educación, otra vez se quemó en un tribunal oral. Otra vez se quemó una oficina de planeamiento donde estaban cosas históricas y cesión de terrenos y un montón de cosas más. A nosotros ya nos parece extraño que en determinadas situaciones o determinados conflictos algo se quema. Sí, suma, claro. Sí. Suma a la sospecha. Exacto, claro. Exacto. Bueno, Alejandra, la vamos a seguir. ¿Sí? Bueno. Ojalá que con mejores buenas noticias. Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Alejandra Oyarza, desde Santa Cruz, hablándonos con respecto a esa situación que empezamos la semana pasada a enterarnos y que evidentemente cada vez sumamos y vamos para peor camino. A enterarnos, digamos, así, en vivo y en directo. En vivo y en directo, de lo que estaban sucediendo. Y con esto impresentable el secretario de Derechos Humanos. Sí. ¿Tenés un audio de eso o no? Tengo un audio que estaba ahí diciendo no importa, ya está. Nos quedamos con la voz de Alejandra mejor, ahí. No lo apure. We'll be right back.

Bueno, en general, Daniel, casi todas las, yo diría que todas las economías, digamos, las sociedades que tienen economía como la nuestra, la economía capitalista, presenta siempre un funcionamiento en ciclos o periodos donde hay expansión y donde pronto aparecen las crisis, pero cada sociedad tiene sus particularidades y cada etapa expansiva de crisis también es diferente. O sea, lo que uno puede decir, sí, nosotros siempre vemos situaciones cíclicas. Uh-huh. El caso de la Argentina tiene sus particularidades, como cualquier otra sociedad, ¿no? Pero en la parte nuestra, digo yo, a veces tiene particularidades en el sentido de que no se dan situaciones, tal vez, en otro lugar del mundo, de una sociedad que en realidad tiene relativamente pocos integrantes, si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, la población de la Argentina en relación a la población del mundo, 40 millones, poco sí. más de 40 millones en relación sí. a 7.300, 7.400 millones que se habla a nivel mundial, la verdad que claro. somos muy pocos, pero contamos con un territorio que es excepcionalmente rico uh-huh. en cantidad de cosas, ¿no?, en clima, suelo, expansión, ecosistema, capacidad de producir alimento, energía, es decir, si uno lo ve desde ese lado, nosotros tenemos situaciones excepcionales, uh-huh. pero a pesar de eso, pasamos por ciclo, pero además tenemos una base estructural que más allá del ciclo se mantiene y que es muy preocupante, que es las condiciones de vida de un sector importante de la población, por lo menos un tercio, que más allá de las fases expansivas, uh-huh. Vive en una situación de pobreza, ¿no? Claro. Yo lo que diría es que uno normalmente analiza, ¿no?, por lo menos desde mi perspectiva, que el capitalismo dependiente en la Argentina, en sus particularidades, pasó por etapas por lo que yo llamo, por lo que algunos llaman, ¿no?, distintos modelos de acumulación o formas de funcionamiento, uh-huh. característicos que, bueno, que uno lo puede ver en periodos más o menos prolongados, ¿no?, de décadas, y que un modelo de acumulación que tuvo vigencia en nuestro país, el llamado de modelo de industrialización por sustitución de importaciones, sufrió una agresión tan fuerte durante casi 20 años que, bueno, que colapsó, uh-huh. y fue en la década del 90, que claro. fue una década un poco de como de bisagra, porque además de terminar con la demolición del modelo que empezó la dictadura, se sentaron las bases de un nuevo modelo de acumulación, de un nuevo modelo económico-social que se va a desplegar con fuerza a partir de los fines del 2002, 2003 en adelante. Entonces, cada etapa cíclica y de crisis, digamos, se repite, pero sobre situaciones distintas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y yo trato siempre de ver un poco los procesos, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar una política, sea el gobierno que sea, en etapa de profunda crisis, uh-huh. Que en etapa expansiva, que en un modelo o en otro modelo. Claro. Entonces, en ese marco, es inconcebible que la Argentina deba sufrir esta crisis, pero normalmente en esos periodos de crisis profunda, son periodos, además de pérdida de riquezas y de saqueo gigantesco, claro. que después de pasado eso, la economía se vuelve a recuperar, se van recomponiendo un poco el tejido económico, hasta que, bueno, de nuevo viene otro saqueo, otro golpe, y así nos vamos deteriorando y degradando como sociedad. Uh-huh. Estas instancias son acompañadas por momentos de expansión de la deuda externa, por ejemplo, estos periodos de crisis a los cuales vos hacías referencia recién. Sí, tiene que ver, juega mucho el tema de la deuda externa y también las particularidades del modelo vigente. Digamos, es común ya, yo lo vengo llamando desde hace bastantes años, pero hoy ya se ha generalizado en América Latina hablar de los modelos extractivistas, ¿no? Yo le llamo a la Argentina un modelo neocolonial, extractivista, depredador, uh-huh. De saqueo y corrupción, que tiene como particularidades que ha dejado, neocolonial porque prácticamente se ha extranjerizado y los resortes básicos de la economía, los principales mercados, están en manos de corporaciones extranjeras, que además de eso son las que definen las estrategias. Ya los gobiernos claro. simplemente son administradores de un proyecto que no definen, sino que a lo sumo lo que hacen es pelearse para ver quién puede ser el mejor gestor de ese proyecto, pero las grandes estrategias las definen las corporaciones y el capital financiero. Entonces, en Argentina los principales sectores económicos, los que tienen en todo caso más competitividad, entre comillas, porque pueden crecer y exportar con gran dinamismo, son sectores que tienen que ver con la depredación de nuestros recursos, de nuestra riqueza, de nuestros bienes comunes. Por eso digo, es un extractivismo depredador, es un extractivismo que se basa, sí, en sacar recursos que ya existen, pero a cantidades tan grandes y a velocidades tan grandes también que es absolutamente imposible pensar en que se van a recuperar. Claro. Entonces, esos sectores son los que generan una gran cantidad de acumulación de riquezas, que por supuesto son saqueadas, por eso digo, es de extractivo, depredador, pero también de saqueo, porque ni siquiera uno puede decir, bueno, llevamos a cabo actividades depredadoras, pero con esos recursos estamos recomponiendo las condiciones para producir de otra manera en el futuro. No, porque esto no queda acá tampoco. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como esos sectores, aún en la fase expansiva y en condiciones altamente favorables que hubo en el mundo para los precios de nuestros productos durante mucho tiempo, uh-huh, permitieron que ocultar todos los males o los efectos negativos que tiene, que es que no genera posibilidades de desarrollo de actividades económicas que den empleo genuino. Uh-huh. Entonces, salvo una etapa de recuperación que hubo entre fines del 2002 y el 2006-2007, después prácticamente el empleo en el sector privado quedó muy muy relegado, uh-huh, y fue el Estado que tuvo que ir cubriendo, tapando todos los baches que dejaba esta falta de generación de empleo genuino, es decir, ¿con qué? Con más empleo público, con las distintas jurisdicciones, o sea, a nivel nacional, provincial y municipal, y también con masivos subsidios, claro, que además se aprovechaba para utilizarlos como políticas clientelares, y hoy estaba viendo que más de alrededor de 21 millones de argentinos dependemos del Estado en nuestros ingresos. ¿21 millones de argentinos? Es una cosa... La mitad de la población. Claro, lo que pasa es que una cosa era cuando el Estado tenía todavía superávit en la primera parte de la etapa expansiva del gobierno kirchnerista, que le permitía, porque tenía muchos ingresos extraordinarios por las retenciones a las exportaciones, por los altos precios internacionales de lo que exportábamos y también por el aumento importante de recaudación de impuestos, que a medida que crecía la economía y crecía la inflación, son impuestos básicamente indirectos, ¿no? Claro. Que aumenta el precio, aumenta la recaudación. Por algo los gobiernos han mantenido la inflación vivita y goleando durante por lo menos 10 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, con esos ingresos el Estado iba cubriendo todos los baches que va dejando este modelo que no genera empleo genuino. Pero, ¿qué pasa? Esto es dinámico. Entonces, cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que crecen los gastos, empiezan a verse las limitaciones de este modelo. Esto ya se empezó a ver con el gobierno anterior, que tuvo que empezar a aplicar ciertas políticas de ajuste en 2014, por ejemplo. Uh-huh. 2015 aflojaron porque normalmente los años electorales siempre se da alguna flexibilidad, ¿no? Para no, por lo menos para, porque un poco los gobiernos, y esto está muy ligado a lo económico con lo político y lo social, ¿no? La lógica política es que los gobiernos tienen que mantener la esencia de este modelo, pero también tienen que mantener la confianza y el apoyo, claro, electoral. ¡Qué trabajo, eh! Entonces, claro, eso lo lleva a que, bueno, algunos no son menos hábiles o tienen tal vez coyunturas que le favorecen más o menos y pueden tirar un poco más, pero el modelo no cambia. Entonces, de pronto, cíclicamente aparecen con mucha claridad las limitaciones del modelo. El modelo terminó con, por lo menos el gobierno anterior, con un déficit público elevadísimo. Claro. Y bueno, tapó con muchos parches esto, tratando de no aplicar políticas de ajuste el año electoral, pero dejó también condiciones, es decir, no es que necesariamente las políticas de ajuste, porque cuando un desequilibrio muy grande, uno tiene que ver de qué manera lo compensa, ¿no? O sea, tiene un déficit muy grande del sector público, uh-huh, que significa que mis impuestos no me alcanzan para cubrir los gastos, algo tengo que hacer, porque una política de emisión masiva de dinero termina generando problemas muy graves. Entonces, o eso se cubre generando un equilibrio o tapándolo con endeudamiento. Claro. Es lo que está haciendo este gobierno, que a pesar de que ha hecho algunas políticas de ajuste, yo creo que mantiene hasta ahora sin tocar en grandes líneas, digamos, los problemas graves que tiene en el sector público. Entonces está cubriendo ese déficit con endeudamiento de manera absolutamente irresponsable y sin preocuparse que este endeudamiento es impagable, y además se hace renunciando a la soberanía, es decir, aceptando tribunal internacional, aceptando legislación internacional. Uh-huh. Entonces esto es grave, grave en el presente porque no se solucionan los problemas. Uh-huh. O sea, yo creo que todavía el ajuste no se ha visto en su magnitud. Es posible, inclusive hay declaraciones de algunos funcionarios que dicen, bueno, no es el momento para hacer los cambios en los impuestos, en la política fiscal, hay que esperar después de las elecciones. Claro, claro. Bueno, yo tengo presente que Prat Gay decía que estaba conteniendo a los economistas de derecha. Claro, lo dijo públicamente. Estoy conteniendo a los economistas de derecha. Digo, o sea que hay una derecha más allá de esto que para nosotros, por lo menos para mí, es la derecha. Pero bueno. Sí, yo creo que en realidad, más allá de todo lo que se puede discutir, de los cambios en lo que se llama hoy izquierda y derecha en el país y en el mundo, sí. Quien ha gobernado la Argentina de los 90 hasta ahora han sido gobiernos con clara orientación de continuismo sobre este modelo, no sé, claro. Es decir, garantizando superganancia, que aumentan la concentración, aumenta la extranjerización, aumenta el saqueo de riqueza, pero con distinta camiseta, porque eso tiene que ver con el juego político. Claro. En el péndulo político, cuando se gasta un gobierno que ha gobernado a favor de los intereses más concentrados, pero con una camiseta supuestamente progresista, bueno, tiene que venir la alternativa. Uh-huh. Que es claro. Un poco el juego democrático, ¿no? De esta democracia que tenemos. Sí, de esto que hay. Tengo una pregunta aquí. ¿Cuánto hay en esto que vos estás relatando? ¿Cuánto influye, si es que influye, que haya 27 millones de hectáreas fumigadas dentro de ese modelo de saqueo y contaminación? ¿Influye en qué sentido? Claro, esa devastación y esa desertización de lo que podemos llamar la tierra, el campo, de distintas maneras, si es que influye sobre este rol del Estado absorbiendo personal. Claro, acá se ve justamente que acá ha habido una continuidad esencial, más allá de los distintos gobiernos, que hemos tenido. Primero, las bases la sienta el menemismo fines de los años 90, en cuanto a la esencia, es decir, todas las políticas y la legislación para promover la megaminería, sí. Todas las políticas y legislación para promover los agronegocios, claro. y la soja transgénica, uh-huh. Y lo despliegue y las privatizaciones para promover todo el saqueo de los hidrocarburos. Ahora, eso lo despliega con fuerza el kirchnerismo, porque uh-huh. recién con el kirchnerismo empieza a crecer, por ejemplo, la cantidad de proyectos de megaminería que están vigentes hoy. Recién con el kirchnerismo entra el fracking y de la mano de Chevron, que es una de las corporaciones, bueno, más pirata y más contaminantes del capitalismo. Uh-huh. Y lo que hace este gobierno es profundizar esa línea, es decir, claro, claro. No es nuevo, la megaminería se desplegó todo desde el 2003, salvo uno o dos emprendimientos que hubo, como la Lumbrera, que fue el primero que se instaló en el 97. Entonces, ¿qué pasa con todos esos sectores? Que no son sustentables más allá de un par de décadas. El caso de la megaminería está claro, la primera megaminera que se instala, que es la Lumbrera, sí. En el 97... ya el año pasado anuncia, 2007, levanta todo porque ya hizo un agujero gigantesco, contaminó, sacó todo lo que tenía, ahora va a ser otro agujero, ¿no es cierto? Exacto. En la cordillera. Pero, y así están haciendo todo, es decir, que en 20 años sacan lo que llevó al formarse, ¿no es cierto?, geológicamente, entre 8 y 12 millones de años. Y eso se va en dos décadas, es decir, en un tris, el tema de los hidrocarburos lo mismo. Es decir, ya ahora vamos sobre la roca madre porque ya sacamos todo lo que era fácil sacar. Y el fracking es una técnica absolutamente destructiva de ambiente, uh-huh. de acuífero, y cada pozo que se hace, más o menos en dos años se saca el 80 y 90% de los recursos que tiene. Entonces tienen que hacerse permanentemente nuevos pozos, pero es decir, es mucho menos sustentable todavía. Y el caso del agronegocio, se están llevando el suelo puesto, no se le ponen los nutrientes, se deja todo contaminado. Uh-huh. Entonces, esto se hace en parte, y la deuda externa, y ahí viene el tema de la vinculación, es como una presión que viene al país para que para pagar eso necesitamos generar divisas, y las divisas las generamos con exportaciones, y las exportaciones que podemos hacer en términos competitivos son de esos sectores. Claro, claro. Entonces se realimenta. Uh-huh. Entonces las políticas de este gobierno, que han sido, bueno, esa famosa lluvia de inversiones, en realidad han venido hasta ahora inversiones nada más que especulativas, no uh-huh. muchas, y las que van a venir para promover esos sectores, megaminería, fracking y agronegocio. Claro. Luis, muchísimas gracias. No, al contrario, me gustaría poder plantear un panorama mucho más, digamos, mucho más alegre y feliz, ¿no?, de la situación, pero tenemos que partir siempre de ver cuál es la realidad para tratar de no repetir los errores de siempre y esperar cruzado de brazos de que nos vengan a solucionar los temas si nosotros no participamos. Así es, Luis. Muchísimas gracias. No, gracias. Un gran abrazo. La seguimos. Bueno, Luis Laferriere, economista, y lo que se me ocurre sí. es lo que hay. ¿Qué puede hacer Luis Laferriere? Es lo que hay. Es lo que hay. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Girando en la luz,

pusimos la alfombra para que subiera. ¿No? ¿Pusieron la alfombra? Sí, sí. ¿La alfombra de piel de león? Sí. Claro, exactamente. Claro, me parece muy bien. Es sintético, vamos a aclararlo. Sí, sí, nada. Ah, con lo que me gusta caminar sobre animales salvajes muertos. Ajá. Pero bueno, está bien, no importa. Otro día. Otro día será. Uh-huh. Bueno, vine con mi segunda parte de del desembarullamiento de palabras, ¿no? Y este trabajo de desembarullador de palabras te va entrenando la oreja. Ajá. Tengo los auriculares puestos, pero si me los corro un poquito, fíjense que desde que me dedico a esto, tengo como más hinchado, más musculoso el lóbulo de la oreja, ¿no? Fíjense que el lóbulo está un poco más... A ver, así es, se nota. Sí, es como un lóbulo ferózulo. Sí, yo pensé que era un arito que se había puesto que le cayó mal. No, no, son los músculos del entrenamiento auditivo. El tímpano se me solidificó, por ejemplo, sí. El pabellón auditivo ya no es un pabellón, ya es una casa de tres pisos. Sí, con lavadero en el último. Inclusive laundry. Sí. Y, bueno, y justamente hablando de pabellón... la otra vez, me acuerdo del Pabellón Nacional y estuve esta semana, fui a un acto escolar. Ajá. Y nos hicieron poner de pie, dentro de la bandera de ceremonias, ¿no? Y cantar el himno. Y fue como si escuchara el himno nacional por primera vez. Ajá. ¿Por qué? Porque lo escuché de otra manera. Ajá. Y... me quiero poner de pie para decir esto porque, a ver, porque bueno. No quiero que se tome como una falta de respeto. Me pareció una porquería, pero ajá, lo digo de pie. Claro, está muy bien. De pie es respeto. Para, exacto. Acá, ¿no? Sacamos la foto, ¿quiere que saque la foto? Claro, para sí, que, por favor, para documentar de que, para de que no es un juego radial. Estoy exactamente, de pie. Está de pie. Damos fe acá, Blas también está de pie. Sí. No, yo le saco la foto mientras este él habla. Eso es... Para que se vea que es con respeto. Así sí. Directamente lo queda registrado. Mientras tanto, explico sí. La situación. Ahí está, ya sonó la foto, ya escuchamos. Gracias. Muy bien. No se puede esperar que el himno nacional argentino nos empape de orgullo y patriotismo. Y estuve pensando, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué le está pasando a mi audición, no? ¿Qué le está pasando a mi análisis con el himno? No es por la parte musical, si bien musicalmente fíjense que es lánguido, es como empieza como de una manera perezosa, sí. Como cuando nos levantamos temprano. Tiene razón. ¿Viste? Sí, empezamos todo así. Oye. Y es como que es muy metafórico esto, empezamos así y después terminamos todos así. Es como que muy a lo último nos volvemos, pero empezamos como fiacoso, ¿viste? Ahí somos todos... sean eternos los laureles, sean eternos los laureles, somos, nos comemos el mundo, pero hasta llegar ahí es como toda una especie de en delay, viste, una cosa medio así. Pero no es la parte musical, es la letra. Ajá. La letra del himno nacional, no sé si es que no se entiende bien, usa terminologías extrañas, usa metáforas poco convincentes, que hace que nuestra alma no se adhiera emocionalmente, no apela a nuestra parte, nos hace mentir. ¿Mentir? Nos hace mentir, ahora te explico. Por ejemplo, yo estaba pensando otros ejemplos, no sé si es un himno, pero es algo como sencillo y básico como la marcha peronista. Ajá. La marcha peronista, palabras básicas, no te confundes, no es básico, no unidad básica. Bueno, es coherente. También tendría. Muchachos, triunfaremos, grito, corazón, viva, gran argentino, masa, pueblo, combatiendo, general, qué grande sos, cuánto valés, trabajador. Es como una plim, plan, plum, plum, plim, lo entendimos de una, así. Pero el himno nacional no tiene esa sencillez, ¿no? Ajá. O esa complejidad, ¿no? ¿No? Bueno. Puede ser. Procedamos a un brevísimo análisis. Dígame. Oíd mortales, ¿no? Ajá. Ya desde el principio nos recuerda que vamos a morir. Bajón. Ya es un bajón desde el principio. Y termina con muerte también. Es como, juremos morir, oíd mortales, ya nos hace acordar. Claro, o sea, empieza ¿qué necesidad, con... ¿no? ¿Qué necesidad? Oíd nacientes, de última, morimos al final, claro, como el ciclo de la vida, claro. ¿No? No, ya, oíd mortales, ya. Y ved en trono, ¿no? Sí. Tenemos dos verbos conjugados en la segunda persona del plural de una manera 100% española. Uh-huh. Oíd y ved. 0% argentino. Claro. Nadie dice, nadie nunca escucho que me diga un verbo terminando con la letra D. No, no. Es como que en España canten Manda España y unidos lucharemos porque vivas tú. Es como que digan Manda España y unidos lucharemos porque vos vivás. Claro. Es como que sería así como inconsecuente, ¿no? Eso ya a mí me parece que nos crea un distanciamiento, ¿no? En el tema del himno. Y por otro lado hay un verso que a mí me puso bastante la piel de gallina. Y es Ved en trono a la noble igualdad. Mm-hmm. Ved en trono a la noble igualdad. ¿Cómo querés que se inflame el pecho patriótico de los niños argentinos cantando Ved en trono a la noble igualdad? ¿Cómo querés que sientan la argentinidad? ¿No? Traducción, mirá dónde se sentó la igualdad, digamos, ¿no? Claro. En la silla de la reina, el trono. El trono. La reina y el rey, bueno, ¿no? Lo que sea. Y pensaron que esto iba a poder seguir impune por siempre, que yo como desembarullador de palabras no me iba a dar cuenta. ¿Qué clase de igualdad es esa que tenemos que ver sentada en un trono? Claro, ¿no? Totalmente. Contempladme, soy la igualdad. Estoy no aquí en mi trono. No vas a por haberlo descubierto, ¿no? Claro. Quédense. O sea, la característica intrínseca de la igualdad no es ser una reina, porque eso atenta contra la igualdad misma. Totalmente. Es un contrasentido de por sí, es absurdo. Tan absurdo como una monarquía constitucional. Exacto. ¿No? Pero mire que existe. Sí. Exacto. La realidad no deja de ser absurda por ser realidad, obviamente. Cuando dice, vean en trono, no se están poniendo fuera de la igualdad. Miren, contemplen. Estamos afuera, no estamos. Nos desiguala, ¿no? La igualdad sentadita lo más cómoda y nosotros parados como giles. Distinto sería. Perdóneme, pero lo dice el himno, lo dice. Está parado. Ve en trono. No sé, pero vos ponele que le decís, che, igualdad, ¿me puedo sentar yo también? No, soy la igualdad. Me siento yo sola. Claro, está en el trono. Vos, es mi recital, vos sos el público. Claro, vengo y me voy en avión a mi trono. Son las cosas así. Yo me siento, no me siento parte. O sea, fíjate si dijera. Entronados con la noble igualdad que nos integra, estamos todos sentados en un trono gigante, ahí sí, ¿no? Estamos o todos en el trono con la igualdad, o no hay igualdad posible. O sea, es una mentira ya esto de contemplar la igualdad desde ahí, por más que estemos sentados separados, pero está ahí ella, ¿viste? Dice, no, ay, soy la igualdad. Es ajena a nosotros. Es ajena, es ajena y es como, bueno, está ahí decidiendo qué es lo más igual y lo menos igual, ¿no? Bueno, sigamos. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Uh-huh. Ahí tenemos una diferencia esencial entre lo que es libertad y libertinaje. Los libres del mundo responden a una pregunta que nadie les hizo, porque no hay en ningún momento del himno hay una, nadie les pregunta nada. Pero dice oíd, ved, pero en ningún momento, che, te pregunto una cosa. Claro. Y los libres que dicen, porque yo soy libre, yo respondo cuando quiero, lo que quiero porque soy libre. Esa es la libertad malentendida que está en el himno, ¿no? Estornudó el pueblo argentino, que nos dicen salud. O sea, ¿por qué responden? ¿Por qué no dicen, por qué no es, y los libres del mundo nos dicen, o los libres del mundo desean al gran pueblo argentino salud? No, responden. Responden porque y tres veces. Sí, se repite tres veces. Sí, claro, claro. Sí. Que quede claro. Sí, claro. Bueno, como que hay que decir, bueno, algo más, libre del mundo, tres veces. Bueno, algo más. ¿Quieren decir algo más? Porque es todo ustedes, son libres y hacen lo que quieren, claro. Ahí está. Después hay que mandarle a las Fuerzas Armadas. Claro. Usted me está desembarullando. Claro, no puedo creer. Por último, ajá. Lo más macabro del himno. Lo más macabro. Sí, lo más mentiroso y lo que hace que el himno nacional nos vuelva chantas, nos vuelva un pueblo chanta. Uh-huh. Les pregunto, no, honestamente, a ustedes, a los oyentes, a los libres del mundo, a todos. ¿Los argentinos vivimos coronados de gloria o no? Es una pregunta. Cada cual se lo responderá. La respuesta silenciosa que ha recogido en este estudio, no. Por lo menos. ¿Qué nos dice el himno? Que si no vivimos coronados de gloria, tenemos que morir con gloria. Claro. O una, o deberíamos estar todos muertos. Sí. O explicarnos aquellos que por quieren. Están haciendo algo, ¿no? Digo. Claro. Antes o sea, de morir. Tendríamos que preguntar: ¿hay algún coronado? ¿O cómo nos, qué hacemos para coronarnos de gloria? ¿Cómo hacemos para coronarnos de gloria? ¿Sí? Claro, sí. O un suicidio masivo. ¿Cómo es, aparte, por otro lado, cómo es morir con gloria? O sea, ¿cómo yo te puedo jurar que voy a morir con gloria? Como si yo pudiera elegir la muerte. La muerte solo se elige en un caso de un suicidio muy programado. Uh-huh. Después yo no decido. No, nunca se decide, nunca se elige. Es una cosa que te la imponen. Me agarro un paro cardíaco tomando una caja de vino barato en el colectivo 137 a las 10 de la mañana. Sí. ¿Es una muerte con gloria? No. ¡No! ¿Y qué sé yo? En un recital de Pancho y la Sonora Colorada me agarra un bobazo ahí en medio. Ah, bueno, uy, no, pero yo juré morir con gloria. O sea, ¿cómo muero por mala praxis? Hay miles de maneras. No muero con... No puedo saber... No puedo yo prometerle al himno que voy a morir con gloria. Es una exigencia muy... Claro. Y no puedo... Y no vivo con gloria. Pero ¿cómo hablo? El himno lo conmina a que usted jure eso. Claro, sí me tengo que tiene jurar. Razón, no lo había o observado. Yo tengo que buscar... Jure. Me obliga a morir. Para pensar claro. Que si sí. Tengo que morir, tengo que buscar algunas cosas que pueda morir con gloria. Te lo hace jurar cada vez que cantás. Claro. Y todos sabemos que es mentira, que no podemos... Decirle, mirá, no estamos viviendo con gloria, no sé si voy a morir con... ¿Qué querés que haga, himno? Ah, bueno, pero... Si yo si estoy disfrutando algo con gloria, no me quiero morir. Bueno, también, eso es otro, claro, sí, es verdad, sí. Es verdad, es cierto. O sea, no sé, si estoy en un super recital o estoy en un lugar, no me quiero morir. Si estoy de vacaciones, no me quiero morir. ¿Cómo? Por más que esté en la gloria. ¿Cuántas veces decimos estoy en la gloria? Claro. Pero no me quiero morir en la gloria. Claro, si vivís con gloria no querés morir. Y morir con gloria, yo no sé. En realidad uno no está queriendo morir. Es como una cosa que te están diciendo. Hacelo. Como morí. Tenés que morir. Claro. Bueno, esas son un poco las cosas que me estaba dando cuenta que no me cierran con el tema del himno. Usted la verdad que me ha despertado todo eso. Cuando yo jamás... Menos mal que no lo canto muy seguido. Y eso que no analicé... Toda la parte del himno que no, viste que hay... Que no. Claro. Pero eso lo puede hacer, ¿eh? Sí, lo tenía detrás. Yo sí. Mire si lo sacaron y quedó esto. Lo que puede hacer la otra parte. Claro, ¿por qué eligieron justo esta parte? También eso es interesante. ¿Y por qué decimos, vamos, esto es el himno? Esto te tiene que dar orgullo. Esa fue Mariquita Sánchez de Thompson. Esa fue Mariquita Dijo, Sánchez de Thompson. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto, la voz me queda mal, no. Ajá. Hubo una intervención ahí de selección. Eso fue seguro, sí, me lo contaron. En estos días me he puesto a pensar en cómo habrán creado algunas cosas algunos o algunas. Claro. ¿No? Y esto es un ejercicio que empecé a hacer ahora, por ejemplo, respecto del himno. Imaginarme un tipo en el piano tocando tres notas, el otro escribiendo. Y le ponemos esto, le ponemos lo otro. Digo, ¿cuál ha sido, no? El impulso profundo. Y después la obligación de que te tiene que enorgullecer. Eso es también como claro, muy loco también. Claro. Sí. Como sí, que sí, tenemos sí. Que emocionarnos. O sea, canten con ganas. Pero no sé. Es una respuesta que usted aprueba el... ¡Oh! ¡Oh! El coreo de la... Claro, eso en la cancha como que solucionaron esto que usted está diciendo, ¿no? Es que, claro, fíjate que, claro, la letra es como muy complicada. Vamos a corearlo, como que la melodía, bueno. Sí. Vamos, dejemos la letra para otro día. Bueno, claro. Ahí fue una interesante respuesta, si quiere, popular, a la complejidad que nos obliga el himno. Bueno, como que hagamos lo instrumental, ¿no? Lo instrumentalizaron. Sí. Yo quiero cerrar un poquito sin... rescatando, sí, una estrofa de esa parte del himno que no se canta. A ver, entonces estuvo mirando ya. Estuve mirando, no pero tiene... No me también, mira, así que esto es mentiroso. Estuve mirando, es que parece una letra, hay fragmento, parece una letra de heavy metal. Yo se lo juro que realmente el himno que no cantamos, la parte, es una especie de heavy metal, que esa parte sí la cantaría con ganas. Traje solo una estrofa. A ver. Dice, mira... En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando la lid más cruel. asco, ¿no? Sí. Sangre, escupida, envidia, esa es la parte que me gusta, esa es la parte que no sacaron, ¿no? Sí. Tiene así como una cosa más pulenta, me parece. Por ahí, por eso la sacaron. Por eso claro, la sacaron, esa... y aparte no le gustó a una señorita como yo te dije. Claro, como mariquita. Sí, esa era la parte como habría que empezar como elegir. Así como ahora Rodríguez Larreta nos quiere hacer elegir el horario del subte, podría darnos a elegir qué estrofas del himno queremos, ¿no? Podemos votar. Ahora que somos muy democráticos, ¿no? La música democráticamente estaría aprobada. Sería buscar dentro de las mismas estrofas, mira, claro. Sin ir más lejos. Es más, podés saltear versos. Este verso me gusta, el que le sigue no. O sea, coronado de gloria vivamos y saltás o juremos con gloria a morir. Bueno, podemos. Se abre un horizonte bastante grande. Me ha desembarullado. Sí, fue muchísimo trabajo. Me quiero ir con otra canción para analizar. Sí. Bien. No desde este punto. Es una canción que habla un poco sobre la expectativa familiar de antes, que también podemos trasladar y pensar qué ha pasado con todo esto ahora. Uh-huh. Es una canción muy fuerte, muy profunda, de los Red Caps, que bueno, cantaba Palito Ortega, estaba... ahora mirá, se me borró el que se vestía de hawaiano. Lalo Franzen. Lalo Franzen claro. También creo que estaba. Nicky Jones. Bueno, grandes baluartes. Claro. El que tenía un auto. Ay, bueno, no importa. Johnny Tedesco, exactamente. Bueno, todos ellos unidos en una canción. No, impresionante. Que con esto cerramos el programa, permítame. Para que la gente piense. Exacto. ¿Para cuándo joven se llama esta canción? ¿Para cuándo joven? ¿Para cuándo joven? Muchas gracias, Blas. Nos vemos el próximo viernes en otra Piedra Libre. Gracias, Seba. Gracias por acompañarnos hasta aquí. ¿Para cuándo comen? ¿Para cuándo comen? ¿Para cuándo comen? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo comen? ¿Para cuándo comen? ¿Para cuándo comen? ¿Para cuándo? He decidido, chiquita, no visitarte en tu casa, porque tus padres me miran con aire de desconfiar. Si apenitas quedo solo, me arrinconan con preguntas, es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? No me gusta que me apuren, me cansan las indirectas. No veremos en la puerta, ni un pasito más allá. Si apenitas quedo solo, ahí comienzan las preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? ¡Coco! ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? He decidido, chiquita, no visitarte en tu casa, porque en tu casa me miran con aire de desconfiar. Si apenitas quedo solo, me arrinconan con preguntas, es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo?